Si te gusta la radio o la televisión, esta es tu oportunidad. Prepárate como locutor. Curso de locución para radio y televisión. Inscripciones abiertas. Las clases se dictan en Durazno a cargo de quien te habla, Fernando Salvador Báez. Encontrame en duraznodigital.uy, WhatsApp al 099-961-044. Curso de locución para radio y televisión.